Chinita, que la chinita, fuchi, la la la la la. Oye, esta vez nos trasladamos pa'l DF con la jefe y con el jefe. Este es el remix. Golpe a golpe. Estaba ahí sentada, yo me le acerqué, la invité a tomar un té, a plena vista me enamoré. Ay, yo no sé, me enamoré de la chinita de los ojos cafés. Así fue, me enamoré de la chinita de los ojos cafés. Ay, yo no sé, me enamoré de la chinita de los ojos cafés. Así fue, me enamoré de la chinita de los ojos cafés. Montame como Suzuki, en la cama un terremoto. Eso ya bajito llueve como maremoto. Le tiemblan las piernas como Bambi, eso yo lo noto. Yo soy adicto a tus fotos de ese rico toto. Yo me enamoré de tu caro, tu cu, de esa cinturita y la boquita. Estás bien chula, creo que me hiciste vudú. No te borro como si fueras un tatú. Me enamoré de la hermana y de la prima. Me enamoré de la suegra y de la tía. Me enamoré, juro que me enamoré. Pero si me haces caso, por ti las olvidaría. Estaba ahí sentada y yo lo miré. Me invito a tomar un té, a plena vista lo enamoré. Ay, yo no sé, lo enamoré. Soy la chinita de los ojos cafés. Así fue, lo enamoré. Soy la chinita de los ojos cafés. Estaba ahí sentada, yo me le acerqué, la invité a tomar un té, a plena vista me enamoré. Ay, yo no sé, me enamoré de la chinita de los ojos cafés. Así fue, me enamoré de la chinita de los ojos cafés. La la, estos ojos cuatecitos sí que combinan con tu Jordan. Está ahí sentada y yo lo enamoré. Dale chacalito, llegó la hora del té. Dale chacalito, es contra la pared. Ponme de rodillas, yo te alabaré. Vamos a la cama y ahí te rezaré. Lame me la pussy. Le pongo de espalda pa' que minales el tussi. Me trepo encima de ti hasta que se ponga juicy. Siempre disponible al delicioso, nunca busy. Sé que tienes novia, baby, take it easy. Estoy mejor que ella, puti pero classy. Tú me llevas al cielo, me siento fantástico. Ya no queda contigo porque yo soy para ti. Chinita, que es la chinita, fuchila, fuchila, la, la. Chinita, que es la chinita, fuchila, la, la, la, la. Mirito quiere gatita, sí, mamá, sí, mamá, mamá. Gatita quiere ñerito, sí, mamá, sí, mamá. Rápido como Suzuki, me comí su manimoto. No quedó ni caca, fue un tremendo terremoto. Arrugada los Sharpay, chinay, te fundí el foco. A buscar pañuelos Kleenex pa' limpiar el moco. Whoa. Chinita, qué lindos ojos me tiene, casi invidente a los ciegos como topo. Sigue, mueve a Mr. Topo que ya me tiene loco. Y va a explotar como Hiroshima, me falta poco. Está ahí sentada y yo lo miré. Me invito a tomar un té, a plena vista lo enamoré. Ay, yo no sé, lo enamoré. Soy la chinita de los ojos cafés. Así fue, lo enamoré. Soy la chinita de los ojos cafés. Este es el remix. Golpe a golpe con el Malilla. Golpe a golpe y la bella cara. Primero Malilla, Maliante, bebé. Este golpe a golpe de Colombia, junto a la bella cara. Para las parceras, para las morritas, para las chinas, para tu tía. Desde La Palma sin playa, Alexander DJ, DJ, la doble R, Ricky Producer, Nico, Maito, la familia, Guajiro en los controles, México y Colombia, México y Colombia, Reggaetón Mexa, soy la chinita de los ojos cafés.